la poesía, la novela, tiene más de 600 sermones hechos de su época anglicana y también muchos de la época católica, un gran converso. Entonces es interesante conocer algo, un bosquejo de su vida. Y en segundo término voy a presentarles tres grandes líneas de su pensamiento. Bueno, en primer lugar, Newman nace en 1801. Su vida abarca prácticamente todo el siglo XIX, porque muere en 1890. Fue el mayor de seis hermanos en una familia bien constituida, de clase, lo que hoy llamaríamos clase alta o clase media alta. El padre era empresario, fue banquero. La madre, de origen francés, de una piedad calvinista. El mayor de seis hermanos, un chico muy inteligente, bien educado, pero en el comienzo de sus 15 años se encuentra en esa avidez que tiene intelectual de buscar todo, de conocer todo, de leer todo, se encuentra con autores racionalistas. En la línea de los racionalistas franceses, de los deístas, que negaban todo lo que es revelación, aceptan a Dios allá lejos, pero todo lo que es revelación lo niegan. Y algunos se atreven a más y niegan hasta el espíritu, niegan a Dios. Bueno, es todo un cimbronazo el que sufre en ese momento, pero tiene su vuelta, y entonces él puede contar en su autobiografía, uno de los libros, una de las biografías más leídas, más famosas del mundo. Un poco la comparan con las confesiones de San Agustín. Después voy a hablar de esta autobiografía. Él dice, a mis 15 años, en el otoño de 1816, un gran cambio tuvo lugar en mi pensamiento. Caí bajo la influencia de un credo definido y recibí en mi inteligencia impresiones de lo que es un dogma, que por la misericordia de Dios nunca se han borrado ni oscurecido. Ha entrado en Oxford, que era de alguna manera lo más encumbrado de la cultura, y tenía una ventaja también respecto de las universidades de Europa Occidental, ¿no? En general, hacia esta época ya, por la influencia de la Revolución Francesa, por la influencia napoleónica, las universidades habían dejado el sistema, las universidades alemanas, en España, en Italia, en Francia sobre todo, habían dejado el sistema tradicional del trivium y el quadrivium, y después la entrada a las ciencias específicamente, y el tener a la teología en el centro y como vértice del saber. Bueno, Oxford conservaba todo esto y conservaba una educación clásica. Tanto es así que para entrar tenían que manejar perfectamente el latín y el griego. De hecho, Newman ya desde chico lee y escribe en latín, y partes de su diario están escritos en latín. Para tener una idea de la precocidad intelectual de este muchacho, es importante tener algunos detalles. Por ejemplo, él a los 5 años empieza a tener un cuaderno de versos que él compone. Bueno, y era un lector asiduo. a través de su mamá conoce muy bien la Sagrada Escritura, después ya preparándose para ser ministro, va estudiando cada vez más profundamente la Sagrada Escritura, la que le tiene una devoción impresionante, y procura conocerse, procura entrar en esa sabiduría verdadera que es el conocimiento de sí mismo. Dice en su diario, cito: me falta mucho espíritu de oración, cariño a mi hermano, docilidad, humildad, perdonar las ofensas, ser caritativo, paciente. Tengo mal carácter. Eso lo va a trabajar muchísimo. Soy vanidoso, orgulloso, arrogante, me irrito enseguida. Pero sobre todo, lo está escribiendo a los 20 años, quiero conseguir la fuerza de la fe, que ahora noto que me falta. Las nubes de la duda cruzan por mi cabeza, aunque tengo lo que Dios quiera que dure siempre, una completa seguridad de la esperanza acerca de mi salvación final, y lo he tenido siempre desde el momento de mi conversión. Él llama momento de su conversión a esa gracia que recibió a los 15 años. Pronto es elegido fellow, o sea, tutor, en el Oriel College, uno de, también de los más prestigiosos dentro de la universidad. A sus 24 años es ordenado presbítero anglicano. La vida de oración, el deseo de profundizar los temas y de mayor perfección personal, las providenciales amistades van orientándolo, sin que él mismo lo sospeche todavía, al puerto donde lo aguarda la gracia. Advierte, y esto se va a dar en todo un grupo de presbíteros y teólogos anglicanos de la época, muy capaces, muy inteligentes, piadosos, advierten el estado decepcionante de la iglesia anglicana. Por una parte está la baja iglesia, que era la popular, dividida en pequeñas sectas y minada por las ideas protestantes. Y por otra parte, la llamada alta iglesia, la high church, minoritaria, que conservaba a duras penas el dogma y la liturgia, pero en decadencia. Eso sí eran formales, ¿no? El pensamiento vigente, salvo en círculos de excelencia, como veremos en el caso del movimiento de Oxford, se cifra en el más ramplón utilitarismo, en el culto del confort, en el racionalismo vulgar. Piensen que estamos en la segunda revolución industrial. Inglaterra va a ser la principal productora de manufacturas del mundo, va a extender su comercio por todos los continentes, y por otra parte, en lo intelectual estamos con el positivismo científico, el liberalismo económico, pero sobre todo el cinismo político que se viste con el rigor puritano. Todo ello genera una sociedad marcada por la búsqueda del éxito a través del dinero y el individualismo. No nos resulta extraño todo esto, porque gran parte de esto ha quedado también en nuestra sociedad. Mientras mantiene, esto ya desapareció, una inflexible moral sexual. Por eso, estudiosos, atentos a los desarrollos históricos, van a poder sostener con fundamento que el calvinismo fue ocasión de la entrada del desarrollo del capitalismo y este del comunismo. Y de la misma manera el puritanismo fue ocasión de la entrada del pansexualismo freudiano y lógicamente de este desbande, de este desatarse de la sexualidad en el siglo XX. Aunque la religión todavía se practica externamente, estamos todavía en el primer tercio del siglo XIX en Europa, deriva hacia el materialismo ateo en el fuero interno, que se manifestará en este fin del siglo XIX, bajo el aspecto de teorías científicas. Son exponentes de ello, por ejemplo, Charles Darwin y Sigmund Freud. Newman ve ese cuadro anticipadamente y lo denuncia reiteradamente en sus sermones. Son preciosos esos sermones anglicanos de Newman. Dice, por ejemplo, cito: resulta una consideración temible que pertenecemos a una nación que en buena medida subsiste a fuerza de hacer dinero. No insistiré en esto, ni inquiriré acerca de si los males políticos específicos de los días que corren arraigan en este principio, que San Pablo llama la raíz de todos los males: el amor al dinero. Solo propongo que consideremos el hecho de que somos un pueblo que hace dinero, y esto pese a que tenemos delante nuestro las declaraciones de nuestro Salvador contra el dinero y la confianza en el dinero. En otro de sus sermones afirma, cito: sin duda existe actualmente una confederación del mal que recluta sus tropas de todas partes del mundo, organizándose a sí misma, tomando sus medidas para encerrar a la Iglesia de Cristo como en una red y preparando el camino para la apostasía universal. Cuando queda como párroco de St. Mary, la iglesia que es la parroquia universitaria de Oxford, comienza a estudiar sistemáticamente los padres de la iglesia, en busca de la pureza y verdad de los orígenes. Newman vislumbra entonces que los teólogos y exégetas protestantes, imbuidos de ideas liberales, hacen una relectura arriana o semi-arriana de la Biblia y un replanteo del dogma. Trabaja sobre la cuestión de esta herejía escribiendo un libro, Los Arrianos del siglo IV. En 1833, uno de sus amigos de Loriel, también presbítero anglicano, John Kerr, predica en Santa María un sermón que marca el comienzo público de lo que será llamado el famoso Movimiento de Oxford. El sermón se tituló La Apostasía Nacional. Pronto el grupo comenzó a publicar unos folletos sobre temas teológicos, Tracts for the Times, uno de cuyos principales redactores era Newman. A raíz de esto, en la High Church, se volvió a orar, sobre todo en Oxford, ¿no? El grupo este de profesores. Se volvió a los sacramentos, a la comunión y hasta el breviario romano. La alarma ante este renacimiento religioso del dogma católico y la moral tradicional cundió no solo entre los miembros de la Low Church, que eran casi protestantes, o semi-protestantes, o protestantes del todo, sino también en las filas de la High Church, cuyo alcázar era nada menos que Oxford. Es que una de las características del liberalismo, tanto en religión como en política, será tolerar todas las posturas, menos la verdad. Es así que las autoridades eclesiásticas del anglicanismo, las cuales venían tolerando que se pusiera en entredicho, por ejemplo, la historicidad de los evangelios, esto es típico de la época, ¿no?, de la crítica racionalista, o que se destratara la materia eucarística supuestamente consagrada, con cosas terribles que Newman menciona en una carta, o que se despreciara a los pobres por su propia condición, o que se buscaran en primer lugar beneficios económicos, ante esta piedad y ortodoxia del grupo y sus publicaciones, se escandaliza y lanza su condena. Esto no disminuyó, al contrario, aumentó el interés de muchos que seguían de cerca los tracts y sus autores. En 1836, el British Critic publica los comentarios positivos de Newman a las conferencias dadas por un obispo católico sobre la conexión entre la ciencia y la revelación, tema sobre el que viene reflexionando intensamente y que ha ocupado un espacio de privilegio en sus sermones universitarios. En el 41 escribe el tract 90, lo hace en defensa de la Iglesia Anglicana, su amor. Muestra la compatibilidad de los 39 artículos anglicanos con la doctrina católica. Esto generó tal reacción que los obispos anglicanos y la Junta de Directores de Oxford condena a Newman por deslealtad. Newman trata de evitar el enfrentamiento, él sigue amando a su iglesia y se recluye en un pueblito cercano a Oxford, en Littlemore, en una finca que había comprado, y se dedica a la oración, la penitencia y el estudio. Ahí empiezan a llegarle discípulos, amigos, visitantes, y se conforma una especie de comunidad religiosa. El régimen de vida de Newman en esta época consiste en hacer entre 4 y 5 horas de oración y dedica otras 9 a traducir del griego los tratados de San Atanasio contra los arrianos. ¿Quién fue San Atanasio? San Atanasio, a costa de persecuciones, 5 destierros, estamos en el siglo IV, incomprensiones y dolores de todo tipo, defendió que en la encarnación la naturaleza divina se había unido a la naturaleza humana en la única persona del Verbo Eterno, consustancial al Padre. Los seguidores de Arrio atacaban esta verdad, aunque manteniendo que Cristo había sido un gran hombre, el más grande que existiera, cuasi divino, pero no Dios. Pues lo consideraban criatura, igual que al Espíritu Santo. Los semiarrianos diluían este concepto, tomando el término homoiousios, igual, de la misma sustancia, que era el centro de toda la controversia, en el sentido de semejanza, o sea, de la misma naturaleza y no consustancial. En esta época accede a las obras de San Alfonso María de Ligorio y los ejercicios de San Ignacio. Van cayendo de su mente los prejuicios contra Roma, que en los ingleses eran muchos y fuertes. Lo católico para ellos era sinónimo de superstición, atraso, incultura, marginación. Piensen que los católicos no tenían ni derechos políticos en la Inglaterra anglicana. Pero la verdad es que su alma está más cerca de la verdad que de los prejuicios. Entonces cita a un sacerdote católico, el pasionista Domenico Barbieri, que estaba haciendo su apostolado en Inglaterra, un apostolado casi martirial, porque iba por las calles predicando y los protestantes le tiraban piedras. Y este hombre, sabiendo que lo está citando Newman, pero todavía no advertido de lo que le espera, sin embargo sabe que es muy importante verlo, ir y apurarse, no encuentra lugar en la diligencia, en el pueblo donde está, y accede a viajar en el pescante de la diligencia, bajo la lluvia de otoño, llega empapado, muerto de frío, y miren lo que dice cuando llega este buen misionero. Ocupé mi sitio junto al fuego para secarme. Se abrió la puerta. Y qué escena ver para mí de repente a mis pies a John Henry Newman pidiéndome oír confesión y ser admitido en el seno de la iglesia. Él sabía todo lo que se jugaba. Con este paso pierde su carrera, muchos amigos e incluso familiares. Pero ya hay brazos abiertos en la Iglesia Católica. Primero no sabe qué va a hacer de él, a qué se va a dedicar, pero pronto este obispo, cuya conferencia había defendido en el British Critic, Wiseman, un hombre de origen inglés, pero nacido en España, educado en Italia, en Roma, era profesor de sirio, un erudito, una eminencia, le ofrece entrar en la vida católica e inclusive prepararse para el sacerdocio católico. Newman acepta y lo acompaña una cantidad de amigos, discípulos, que eran del movimiento de Oxford. Entre el 1846 y 1847 estudian en Roma, se preparan, se deciden por la vida religiosa en el oratorio, tal cual lo había fundado San Felipe Neri. El Papa le encomienda fundar el oratorio en Inglaterra y retorna a Inglaterra fundándolo en Birmingham. Él elige esta ciudad porque era una de las más industrializadas, tal vez las dos ciudades más industriales de Inglaterra en esta época son Manchester y Birmingham. En Manchester, el que tenía una fábrica donde explotaban asquerosamente a los obreros era el padre de Engels, con quien va a vivir Marx, viviendo por supuesto de los obreros explotados y lanzando su Proletarios del Mundo Unidos. Y por el contrario, en la misma época, Newman elige Birmingham porque es la ciudad también muy industrializada, con gran inmigración irlandesa, que son católicos, viviendo en condiciones paupérrimas, en muchos casos bastante inhumanas, y entonces quiere asistir a esta gente, quiere apoyarlos, quiere educarlos, quiere sostenerlos en la fe. A poquito tiempo, en 1850, Pío IX le confiere el doctorado en teología y en pocos años le piden la fundación de la Universidad Católica de Irlanda, que le cuesta muchísimo trabajo, muchas idas y venidas, cosa, él no quería descuidar su oratorio de Birmingham, su comunidad, la trata como una familia, pero el proyecto de la Universidad Católica le parece tan importante que se sacrifica ya. En el interín de esto, tiene un proceso muy desagradable en el cual incluso sale condenado, pero es tan injusta esa condena que le devuelve no solo el prestigio a él, sino también devuelve la simpatía hacia los católicos por parte de los ingleses. Y otra situación también bastante desgraciada y fea, el capellán de la reina lo acusa de haber sido desleal, de haber sido mentiroso, y dice que eso es propio de todo el clero católico. Entonces él, muy, muy dolorido, no ve otra forma de defenderse y defender sobre todo, no solo defender su honor, sino el de toda la religión católica y sobre todo el sacerdocio, que escribir la historia de sus ideas religiosas, y de aquí surge la Apología, ¿no? Un libro realmente extraordinario. Pero a los 78 años recibe con sorpresa la comunicación de que León XIII ha decidido hacerlo cardenal. El escudo ostentará el lema Cor ad cor loquitur, el corazón habla al corazón. Después de esto recibe muchos reconocimientos, incluso en Oxford, y lo nombran tutor permanente, tutor honorario. Vuelve a pisar la universidad después de tantísimos años que no había podido ni pisarla, y es como que las dos mitades de su vida vuelven a unirse en este final tan hermoso, ¿no? Y tan sorprendente. Terminó sus días pacíficamente en su hogar de tantos años, en el oratorio, rodeado del cariño de los suyos. El 11 de agosto de 1890 pasó de este valle de lágrimas al reino de la alegría infinita. Yo quiero mostrarles ahora, muy sucintamente también, tres líneas de su pensamiento a través de algunos breves párrafos de este autor tan interesante. Las tres líneas que quiero destacar son la centralidad de la fe en su vida y la fe arraigada en el misterio del Verbo encarnado. La preocupación por la evangelización de la cultura y por la educación. Y su combate del modernismo y del liberalismo. Lo voy a mostrar en algunos breves párrafos. Todo esto dicho sobre la vida, obras y conversión, virtudes y espiritualidad de John Henry Newman, tienen en definitiva una sola y única explicación. La fe y el amor arraigados desde la adolescencia en Cristo Verbo encarnado. Esto se arraiga en un trabajo constante, permanente, a lo largo de toda su vida, de oración y de estudio. Él insiste muchísimo en la oración. En uno de sus sermones, todavía anglicano, plantea, cito: comprendemos tan poco el Evangelio de nuestra salvación? ¿Por qué nuestros ojos son tan débiles y nuestros oídos tan duros para entender? ¿Por qué tenemos tan poca fe, tan poco cielo en nuestros corazones? Por esta única razón, mis hermanos, si se me permite explicarme en una sola palabra, porque meditamos tan poco. ¿Y qué es meditar sobre Cristo? Se trata sencillamente de esto: pensar habitual y constantemente sobre Él, sobre su vida y sus sufrimientos. Es tenerlo presente como uno al que podemos contemplar, adorar y dirigirnos a Él cuando nos levantamos a la mañana, cuando nos acostamos cuando comemos y cuando bebemos, cuando estamos en casa o en el extranjero, cuando trabajamos o caminamos o descansamos, cuando estamos solos y también cuando estamos en compañía. Esto es meditar. Mediante esto y de ningún otro modo, nuestros corazones llegarán a sentir como debieran. Tenemos corazones de piedra, corazones duros como el pavimento. La historia de Cristo no nos impresiona. Y con todo, si hemos de ser salvados, hemos de adquirir corazones tiernos, sensibles, vivos. Nuestros corazones tienen que resultar rotos. Deben ser roturados como la tierra y cavados y regados y arados y cultivados hasta que se conviertan en jardines, jardines del Edén, aceptables a los ojos de nuestro Dios, jardines en los que el Dios Altísimo pueda caminar y morar, lleno no de zarzas y espinas, sino de plantas aromáticas de dulces perfumes, con árboles y flores celestiales. El árido y yermo desierto debe hacer brotar manantiales de agua viva. Si nos hemos de salvar, antes deben cambiar nuestros corazones. En una palabra, hemos de adquirir lo que no tenemos por naturaleza: fe y amor. ¿Y cómo se logrará esto con la gracia de Dios? Si no es mediante la reverente y frecuente meditación a lo largo del día. La meditación, la oración como alimento de la fe. Segunda idea: la preocupación que tuvo por la evangelización de la cultura y por consiguiente en la educación. Newman es un hombre que vive de cara a Dios, que se juega entero por la verdad, como hemos visto, y entiende que el primer acto de amor a sus semejantes es aproximársela, ofrecerla, hacerla asequible. Cuando se comprende como él el valor del Evangelio, lo que significa conocer a Cristo, pertenecer a la Iglesia, nacen ansias de transmitir estos tesoros que son fuego encendido en el alma del apóstol. La conversión de cada hombre, su apertura a los toques de la gracia, su docilidad a la voz de la conciencia, estos son temas que vuelven y vuelven y vuelven a aparecer en sus escritos, en sus sermones, en sus ensayos. En definitiva, su sí a la fe y a la voluntad de Dios es sin duda un proceso íntimo y de libertad que depende del asentimiento personal. Desde sus años de Loriel, las inquietudes de Newman, que son en primer lugar religiosas, se vuelcan por esto mismo a la educación. Le preocupan sus tutorandos, luego sus parroquianos, más tarde sus discípulos y amigos reunidos en Littlemore, los padres del oratorio, los niños de la catequesis, los futuros alumnos de la Universidad Católica, los católicos ingleses, los hombres todos. Tiene muy claro que todos necesitamos durante toda la vida formación. Ante la ola de conversiones de intelectuales anglicanos, se generó una gran ansiedad en los ambientes católicos. No se trataba solo de fomentarlas, sino de verlas concretadas. Newman no es exitista y se muestra cauto para alentar entusiasmos que no tengan un fundamento firme. Por eso quiere que la gente estudie, que tenga la fe bien arraigada, que la amen conociéndola y sepan defenderla ante las tentaciones y los ataques exteriores. Uno de sus proyectos reiterados también fue el crear colegios católicos. Él quería despertar al laicado, movilizarlo intelectualmente, lograr que tuvieran defensas doctrinales frente a los avances del liberalismo, que no solo irrumpía en las sociedades trastornando las costumbres tradicionales, sino que iba penetrando también en la iglesia. Él lamentablemente encontró que la mayoría de los católicos, hasta los obispos, no tenían muy claro el problema ni lo que era urgente hacer. El verdadero problema católico inglés lo define él como la carencia de educación. Cuando se restablece la jerarquía en Inglaterra y empiezan a crear obispados, él dice, necesitamos seminarios más que obispados. No a todos les gustaba esto que decía. Bueno, por eso recibe con entusiasmo el encargo de fundar la Universidad Católica de Irlanda, ¿no? En sus discursos, este es un discurso que voy a citar, un pequeño párrafo, ante la Universidad Católica de Irlanda, en que defiende la unión de razón y fe. Él dice, este es pues, imagino, el objetivo de la Santa Sede y de la Iglesia Católica al fundar universidades. Volver a unir cosas que en el principio estaban unidas por Dios y que han sido separadas por el hombre. Deseo que el intelecto se expanda con la mayor libertad y que la religión disfrute de igual libertad. Pero lo que pongo como condición es que deben encontrarse en uno y el mismo sitio y ejemplificado en las mismas personas. No me satisfará lo que satisface a tantos, tener dos sistemas independientes, uno intelectual y otro religioso, caminando uno al lado del otro al mismo tiempo por una especie de división del trabajo y solo reunidos accidentalmente. La devoción no es una especie de final ofrecido a las ciencias, ni la ciencia un ornamento y una bagatela de la devoción. Quiero que los seglares intelectuales sean religiosos y los eclesiásticos devotos sean intelectuales. En esta línea de la educación, muestra constantemente la preocupación por el fin último de cada vida humana. Esto es central, ¿no? Y nosotros lo vemos, todos los que hemos luchado alrededor de todas las reformas educativas, las leyes de educación que van, vienen, se hace una, se hace otra. El tema del fin de la educación, cómo el fin de la educación tiene que estar subordinado al fin del hombre, al fin de la vida humana. Porque si no, estamos subordinando al hombre a intereses económicos, intereses políticos, intereses de partido. Cito. Así es, hermanos míos. Cada ser que alienta en este mundo, grande o humilde, educado o ignorante, joven o viejo, varón o mujer, tiene una misión, tiene una obra. No hemos sido enviados al mundo para nada, no hemos nacido de casualidad. No estamos aquí para que podamos irnos a dormir por la noche y levantarnos por la mañana, ganarnos el pan con fatiga, comer y beber, reír y jugar, pecar cuando tenemos ganas y reformarnos cuando estamos cansados de pecar, fundar una familia y morir. Dios ve a cada uno de nosotros. Él ha creado cada alma y las infunde en cada cuerpo, una por una, con algún propósito. Él necesita, se digna necesitar de cada uno de nosotros. Él tiene para cada uno de nosotros un fin. Y estamos colocados en diferentes rangos y posiciones, no para sacar de ellos todo el provecho que podamos para nosotros mismos, sino para trabajar en ellos por Él. Así como Cristo tuvo su obra, nosotros también tenemos la nuestra. Y como Él se regocijó en hacer su obra, nosotros también debemos gozarnos en las nuestras. Tercera idea. La lucha que emprendió contra el modernismo o liberalismo como perversión de la religión y entrega al mundo. Él ve anticipadamente la relación que puede darse entre las seducciones del mundo y el error. Vean la actualidad que tiene este texto. Y es de unos sermones de su época anglicana. Dice así: estamos en un tiempo y en un país en el que, más que nunca, los hombres disponen de ciertas oportunidades para lo que se llama progresar en el mundo, ascender en la escala social, obtener riquezas. Y claro, una vez en posesión de riquezas, todas las demás cosas se siguen: consideración, prestigio, influencia, placeres, concupiscencia de la carne, concupiscencia de los ojos, soberbia de la vida. Así es que desde que los hombres disponen de más oportunidades que en otros tiempos para obtener bienes mundanos, no es de extrañar que crezca la tentación de esforzarse por obtenerlos. Ni tampoco nos extraña que efectivamente algunos incrementan su fortuna y así ponen su corazón en tales bienes. Y sucederá a menudo que a partir de la codicia antes de obtenerlos, pasando a su celebración una vez obtenidos, los hombres se ven inducidos a recurrir a medios ilícitos, ora para incrementarlos, ora para no perdernos. Y así como estos bienes inducen a amar al mundo, así también inducen a confiar en el mundo. No solo nos volvemos mundanos, sino infieles también. Y se corrompe la voluntad, se oscurece la inteligencia, la verdad produce disgusto y gradualmente aprendemos a sostener y defender el error. Nos recuerda aquel texto del primer capítulo de la carta de San Pablo a los Romanos y nos recuerda también los diarios de todos estos días. Cuando en 1879 recibe su designación cardenalicia, su discurso de agradecimiento contiene la tesis que alimentó la dura lucha librada a lo largo de su vida. Dice así, cito: y me alegra decir que me he opuesto desde el comienzo a un gran mal. Durante 30, 40, 50 años he resistido con lo mejor de mis fuerzas al espíritu del liberalismo en religión. Nunca la Santa Iglesia necesitó defensores contra él con más urgencia que ahora, cuando desafortunadamente es un error que se expande como una trampa por toda la tierra. Y en esta ocasión, en que es natural para quien está en mi lugar considerar el mundo y mirar la Santa Iglesia tal como está, y su futuro, espero que no se juzgará fuera de lugar si renuevo la protesta que he hecho tan a menudo. El liberalismo religioso es la doctrina que afirma que no hay ninguna verdad positiva en religión, que un credo es tan bueno como el otro. Y esta es la enseñanza que va ganando solidez y fuerza diariamente. es incongruente con cualquier reconocimiento de cualquier religión como verdadera. Enseña que todas deben ser toleradas, pues todas son materia de opinión. La religión revelada no es una verdad, sino un sentimiento o un gusto. No es un hecho objetivo o milagroso, y está en el derecho de cada individuo hacerle decir tan solo lo que impresiona a su fantasía. La devoción no está necesariamente fundada en la fe. El movimiento de Oxford concluye con la conversión de Newman, pero no ha dejado de tener repercusiones. Entre muchas otras, es destacable el llamamiento lanzado por una importante cantidad de miembros del clero anglicano en 1932, documento positivo y polémico en el que, rehaciendo las teorías de los padres de Oxford, se censuraba las ruinas del dogma, de la tradición y de la moral aportadas por el modernismo. Y periódicamente se producen hechos que reavivan aquellas inquietudes espirituales. En 2009, el Papa Benedicto XVI aprobó, mediante la Constitución Apostólica Grupos de Anglicanos, la creación de ordinariatos destinados a recibir grupalmente tanto al clero como a los fieles anglicanos que habían pedido unirse a la catolicidad. Y fueron miles los que se acogieron al beneficio de ser recibidos en la Iglesia Católica, siguiendo nuevamente los pasos de Newman. Y quiero terminar esta semblanza con una oración que él hace, que es una oración de fe y de confianza. Señor, haz de mí lo que tú quieras. No pretendo regatear, no impongo condición, ni intento ver a dónde me llevas. Señor, haz de mí lo que tú quieras. Seré nada más lo que tú quieras. Y no digo que te seguiré por todas partes, porque soy débil, pero me entrego a ti para que me lleves a donde tú quieras. ¿Alguno quiere hacer una pregunta? Hermana, la felicito enteramente, ¿no? Una duda que me queda nada más. ¿Newman tuvo contacto con el pensamiento de Santa Teresa? No. La oración que usted cerró su magnífica exposición, hay oraciones de Santa Teresa que son absolutamente similares. Es la concordancia del espíritu. Y, sí, y por otra cosa. A ver, Juan. Sí, es muy parecida a la jazz de Foucault también. Bueno, es la gracia, cuando la gracia toca a la persona y ese contacto con Cristo persona, ¿no? Él insiste muchísimo en esto de que la fe es un contacto personal, ¿no? De conciencia a conciencia, de corazón a corazón, con una persona. Y esto es muy notable en muchos conversos, ¿no? Uno nota, por ejemplo, bueno, Dieter Stein, ¿no? En contacto con la vida de Santa Teresa, o, bueno, tantísimos otros. No quiero empezar a hacer una lista de conversos, pero es muy hermoso ver, ¿no? Muchos encuentran la fe al darse cuenta que está están delante de una persona, de una persona que le habla, de una persona que los reclama, de una persona que lo ama, ¿no? Y la segunda inquietud es la siguiente. Quiero felicitarla porque ha marcado tan bien la actualidad del pensamiento de magnífico cardenal. El liberalismo se ha impregnado absolutamente en la Iglesia Católica, y ese pensamiento tendría que ser repetido en todos los ámbitos católicos, de los más altos al más, a los más medios y bajos. Eso quería decir. Buen día, hermano. Quisiera saber qué influencia y presencia ha tenido y tiene en Argentina la vida y la obra del cardenal Newman. No es exactamente popular, pero tiene una importantísima presencia en ámbitos intelectuales. Hay una inmensa cantidad de publicaciones sobre él, sobre su espiritualidad, sobre sus escritos, traducciones de sus escritos, sobre todo después de la beatificación en 2010, a raíz de la beatificación, pero incluso antes, ¿no? Pero como es un intelectual, es como que tiene más llegada en esos ámbitos. Hay una interesante página a la que invito a abrir, a frecuentar, que es www.amigosdenewman.com.ar. Tienen publicada toda la obra de Newman en inglés, porque tienen conexión con la página inglesa de él, y tienen una cantidad enorme de traducciones y de estudios, y últimamente han puesto la revista Newmaniana, que también tiene hermosísimos trabajos, comentarios, conferencias. Hay mucho estudio sobre él. En ámbitos intelectuales, en ámbitos teológicos, en ámbitos literarios, lo que pasa es que es un gran literato también, ¿no? Tiene una presencia muy importante. Lo que pasa es que no es popular. Es eso, no es San Cayetano. Como el Padre Rial. La última pregunta. Buenos días, hermana. Para el tema de la influencia del calvinismo, más que nada en el capitalismo moderno, el liberalismo, yo le digo a Max Weber, la ética protestante. ¿Qué otro libro me recomendaría para saber más sobre el tema? Bueno, creo que el fundamental es el de Max Weber. Porque va señalando punto por punto y prueba desde la ética protestante cómo se llega al capitalismo. Pero es muy interesante, por ejemplo, Hervé Locke, que también lo conoce, entonces, ¿no? El Estado Servil, por ejemplo, ¿no? Un pequeño ensayo de Hervé Locke, donde muestra cómo se dan estos movimientos, cómo el paganismo lleva a la esclavitud del hombre por el hombre, porque para el pagano el hombre es un ser vivo más, ¿sí? Del que puedo usar si tengo la fuerza, el poder necesario. Entonces él muestra cómo todas las sociedades, todos los grandes imperios de la antigüedad armaron, se sostuvieron económicamente sobre la base de la esclavitud, como a lo largo de la Edad Media, por influencia del pensamiento cristiano, la esclavitud va desapareciendo paulatinamente sin que medie ninguna revolución, pero pasan de los esclavos a los siervos de la guerra, de los siervos de la guerra a los siervos libres, a los agricultores y comerciantes libres, a los ciudadanos de las distintas ciudades europeas ya en los siglos 2, 10, 12, 13, y cómo a raíz del protestantismo resurge la esclavitud en los países protestantes o sus aliados. Primero Holanda, los holandeses son unos caraduras, porque por ejemplo no dejaron que el papá de nuestra compatriota asistiera a su casamiento, porque había sido ministro en el, durante la época de la Revolución Argentina, y han sido los primeros esclavistas, ¿no? Es como que no tienen vergüenza. Y no, nunca se arrepintieron ni pidieron perdón por eso, que yo sepa, no sé, a lo mejor lo pidieron y estoy diciendo una barbaridad. Así que la esclavitud reaparece a raíz del protestantismo, ¿no? Y también la explotación capitalista y, bueno, lógicamente esta reacción marxista. Y con el tema de la sexualidad pasa lo mismo, ¿no? El puritanismo es extremo, que no podía verse ni el tobillo de una mujer, ¿no? No podía gastarse en una fiesta, no podía usarse una ropa agradable, no podía cantar, no se podía bailar, no se podía hacer nada. Bueno, entonces después viene el destape desastroso que estamos viviendo, ¿no? Sostenido por una pseudo teoría científica que es la freudiana. Así estamos. Es el fondo, claro, que es esclavitud. Por eso Newman, una de las cosas que dice es que en el fondo de todo esto, en el fondo del liberalismo, que tiene su origen en la Revolución Protestante, está el espíritu de soberbia y el espíritu de rebelión, ¿no? Y que es contrario a la fe. Que el espíritu de la fe es el espíritu de obediencia y el espíritu de humildad, que se abre a la revelación y al corazón de Dios. Bueno, a mí me parece muy importante esta conferencia como para abrir todo el curso, porque ustedes saben perfectamente bien, lo deben sufrir muchos de ustedes, que lo que se plantea en la universidad es que hay una disociación entre la fe y la razón. Y de hecho, muchas veces se plantea el tema que para ser universitario hay que dejar de lado la fe. Lo cual es una locura total, porque incluso todos los que se llaman científicos, la mayoría de los conocimientos que tienen es por fe humana al menos, de creerle a tal profesor. Ya se le cree a Darwin, se le cree como si fuera un santo padre. A Freud lo mismo, o sea, son todas cosas que se aceptan sin comprobar, sin intentar, ¿no es cierto?, ver la veracidad, qué relación tiene con la razón. Entonces, conocer un autor como este, el que presentó la hermana Gloria de Jerusalén, me parece a mí que puede ser muy importante, no es el único. Ella mencionó, por ejemplo, también ingleses, como el caso de Hilaire Belloc, pero todo un grupo de amigos ingleses, Chesterton, también otro converso, Tolkien, tantos otros. Son un poco nietos. ¿Eh? Los Tolkien son un poco nietos de Newman, ¿no? Porque fueron criados por un sacerdote del oratorio, porque la mamá se murió muy jovencita, era joven, ¿no? Era viuda, siente que se va a morir, entonces le pide a este sacerdote, Osborne, que atienda a sus hijos, que se ocupe de sus hijos, de sus dos chicos. Y así se forman los Tolkien. Bueno, le agradecemos a la hermana Gloria de Jerusalén. Vamos a tener 15 minutos de recreo. Los que no se han inscrito, va a haber algunos chicos allá para continuar con la inscripción. Bueno, bienvenido a la gente de Buenos Aires. Por ahí estoy viendo. Se perdió este celular durante las conferencias, apáguenlo.